de la mañana y dos minutos, otro tema que les anunciamos en los titulares es lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo con 300 funcionarias en el Ministerio de Desarrollo Social, que hace por lo menos 7 meses que están trabajando 2 horas gratis. Mañana va a haber una actividad del sindicato del ministerio, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, que van a realizar 2 horas de paro parcial para denunciar esta situación. Estamos en contacto con la titular del sindicato, Ana Castelluccio. Ana, buen día, bienvenida. Bueno, buen día para todas y para todos, y muchas gracias nuevamente por siempre, bueno, darnos el espacio para explicar un poco qué está pasando. Bueno, contanos, Ana, a ver, tanto tiempo con esta situación, las funcionarias tienen una tolerancia infinita, parece. Sí, no, en realidad no es la tolerancia, sino, bueno, la obligación que tienen todas estas personas de ganarse la vida trabajando. Y bueno, en el marco de que además nosotros estamos comprometidas con nuestro trabajo en el ministerio, son personas que hace mucho tiempo que vienen trabajando en los diferentes programas, y bueno, y continúan su tarea a pesar de que realmente la situación es profundamente injusta, ¿no? Lo sería para nosotras como funcionarias públicas, pero lo es para cualquier trabajador y trabajadora. Nosotros siempre ponemos el énfasis en esto, porque bueno, siempre se marca esto de, no quieren trabajar 8 horas. No es que no queramos trabajar 8 horas, sino que queremos que nos la paguen, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando un poco a raíz de todo el conflicto que digamos estalló el año pasado, en diciembre, fue que, bueno, varias personas, todas estas 300, en el proceso de regularización, se aumentó su carga horaria de 6 horas a 8 horas, pero la administración decidió no pagar esas horas que se aumentaban. Durante diciembre, en el conflicto, no hubo ningún avance con respecto a esto. La administración tuvo una actitud todo lo contrario, conciliadora. Siempre estuvieron firmes en su posición, que es una posición que además, más allá de todos los argumentos que nosotros presentamos, que el Ministerio mismo, el Ministerio de Trabajo, también presentó propuestas. Bueno, la administración sigue en la misma situación. Nosotros, ¿qué hicimos? Durante todo este año intentamos negociar para lograr algún tipo de mejora sobre esto, ¿no? Presentamos cerca de 5 antecedentes, o sea, digo cerca porque en realidad algunos ya habíamos presentado, presentamos 5 antecedentes de organizaciones, organismos, perdón, de la administración central que tienen acuerdos de horas, ¿no? Acuerdos horarios. Que la administración sigue diciendo que es ilegal hacer un acuerdo, ¿no? Es un argumento absolutamente insostenible. Por otro lado, nosotros presentamos también, por ejemplo, una propuesta para la rendición de cuentas de este año, que no podía tener un aumento presupuestal, pero sí se puede legislar en otros aspectos. Mm. Presentamos un artículo que dijera que, bueno, que se adaptaba a la carga horaria de estas personas hasta que la administración tuviera créditos para abonar ese salario. La administración no dio lugar a eso. Y lo que pasó recientemente, que fue un poco lo que, digamos, la gota que desbordó el vaso, fue que nosotros desde mayo de este año, ya habíamos denunciado que había 170 de estas 300 personas que habían quedado ganando por debajo de los mínimos MIDES. ¿Esto qué es? En 2011 se hizo una resolución ministerial en la que dice que ninguna persona que tenga una tarea de escalafón A, esto quiere decir, por ejemplo, escalafón profesional, en este caso, puede ganar menos que el grado 9, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, esto hace referencia a las escalas salariales. Todas estas personas, estas 170 personas, quedaron ganando por debajo de los mínimos de su escalafón. Así que eso fue algo que llevamos a la administración para que por lo menos pudiéramos resolver esos casos que son los de los salarios más sumergidos. Bueno, la administración, digamos, demoró muchísimo analizar esto, nos dio muchísimas dilatorias. Nosotros siempre teníamos que pedir instancias de negociación, que la administración muchas veces nos pedía prórrogas y más prórrogas. Y bueno, finalmente nos dice que no, que entiende que jurídicamente no corresponde, ¿no? Ante eso, nosotros lo que decimos es, bueno, si para vos jurídicamente no corresponde, vamos a sentarnos a ver qué hacen estas 170 personas, así a ver si efectivamente cumplen tareas, por ejemplo, de dos grados por debajo del mínimo, ¿no? Nosotros sabemos que no hay nadie en el MIDES que cumpla tareas de esa naturaleza, porque en realidad no existen las tareas de esa naturaleza en el MIDES, ¿no? Y bueno, la administración, lo último que nos dijo, y esto es bastante, la verdad que molesta en gran manera, porque es la vida y el trabajo de muchas personas, nos dijo que no haría ese estudio porque le da mucho trabajo. Eso fue hace menos de 10 días, y bueno, para nosotros esa fue la última señal de que en realidad esta administración no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo, de llegar a una solución de este problema. Así que por eso es que estamos convocando a una asamblea con paro el día de mañana, que tiene una particularidad. Es un paro que empieza a las 10 de la mañana, en el mismo horario que convocamos a la asamblea, pero no tiene hora de finalización marcado. O sea, va a ser la misma asamblea la que defina si se termina, cuando termine la asamblea, o si seguimos con alguna medida, que bueno, no hay ninguna descartada, porque es la propia asamblea la que va a definir. Porque bueno, la verdad es que tenemos varias cosas que nos preocupan, esta es la principal en este momento, porque bueno, es urgente, pero bueno, como decimos en el comunicado, también nos preocupa todo lo que nos ha pasado durante este tiempo, que realmente fueron muchas cosas que hemos tenido que sostener y soportar las trabajadoras del MIDES, y que bueno, la verdad no queremos que pase sin que lo marquemos. Ana, Fabricio te habla. Nosotros hemos conversado varias veces de este tema contigo, pero también lo hemos hablado con los ministros, con Lema y ahora con Sierra, vinculado a esta problemática. Y ellos lo que aducen es que esa situación de la cual esto era voluntario, que en realidad ustedes trabajaban por fuera de la presupuestación, le ofrecen la presupuestación, pero les dicen mantienen el salario y tienen que trabajar no 6 horas, sino 8. ¿Esto es así? ¿Era voluntario o en realidad era algo que casi obligatoriamente se llevaba adelante? Bueno, lo que nosotros siempre decimos ante esto son dos cosas básicas. Lo primero es que cuando se habla de voluntario y es como, bueno, o ganás estos, tenés estos privilegios a cambio de esto, ¿no? Del aumento de la carga horaria, pero lo que siempre decimos es, en realidad el ministerio contrataba a personas de formas incorrectas y fuera de la ley, incluso, como son los casos de los unipersonales, y corrige esa situación a través de una ley que se aprueba por unanimidad en el Parlamento, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como una persona mejorando su situación y yendo a una suerte de privilegios, sino que lo que hay es el Ministerio, a través de los legisladores, en realidad, corrigiendo una situación de irregularidad del propio Ministerio, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que todas estas personas estaban con contratos a término. Y bueno, todas nosotras vivimos de nuestro trabajo. ¿Qué pasaba con los contratos a término? Nosotros en 2020, por ejemplo, tuvimos despidos de cerca de 30 personas que fueron despidos absolutamente injustificados de personas con este tipo de contratos, ¿no? Incluso una persona de ellas fue despedida por persecución sindical. Entonces, esas personas tenía, bueno, sí, es cierto, algunas se quedaron con sus contratos anteriores, pero no tienen ningún tipo de seguridad de continuar con su fuente laboral. Y hay que decir que en el ámbito público, a diferencia del ámbito privado, nunca te ganas el derecho al despido, ¿no? O sea que vos podés estar trabajando desde hace 10 años en el ministerio y que el ministerio diga no te renueva el contrato y no ni siquiera te toca un despido o irse seguro de paro. Entonces, no es tal la libertad, porque ¿qué tipo de libertad tiene una persona si tiene que definir entre tener su fuente laboral que se ganó por concurso hace muchos años o la posibilidad de no tenerla? No es una definición muy libre, no es como esta definición cuando te dicen, bueno, en realidad tu salario, vos aceptaste tu salario cuando aceptás un contrato, ¿no? Ya sabemos cuál es cómo pesan las diferentes partes. Y esto era una situación de este tipo, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas definieron continuar trabajando con aumentando su carga horaria porque obviamente les importa más seguir teniendo un trabajo que, incluso, aunque eso signifique, dar 2 horas de su día gratis, ¿no? Ana, ¿a qué hora es el paro mañana? El paro empieza a las 10 de la mañana y, bueno, ya te digo, la asamblea será la que defina su hora de finalización. Si finaliza al mismo tiempo que la asamblea o si, por el contrario, se toma alguna medida más en la tarde. Perfecto. Ana, muchas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, por supuesto, les estaremos contando si hay novedades. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.